Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Minutos, esto es la tierra de los míos. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez. Los controles, Alexander Sosa. En la locución, quienes habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy con una edición un poco breve de la tierra de los míos. Tres fechas importantes se celebran esta semana y ya pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioipc. Allí pueden disfrutar del material audiovisual que hemos ido montando esta semana, cápsulas de 30 segundos con cada una de esas efemérides, de esas fechas importantes que se celebran, concretamente el natalicio. 90 años se cumplen del natalicio de ese ícono de la cultura venezolana, Simón Díaz. Ayer se le hizo un homenaje, varios cantautores venezolanos participaron en dicha actividad. Eso fue en la librería del Sur, que está en el Teatro Teresa Carreño. Esa actividad comenzó a la 1:00 p.m. Estuvimos allá dándole cobertura a esa actividad y bueno, fue bastante importante. Varias personas se dieron cita en ese homenaje a los 90 años del natalicio de Simón Díaz, tío Simón, ícono de la cultura venezolana, patrimonio de la nación. Y en nuestra cuenta en Twitter, como ya dijimos, Patrimonio IPC, @patrimonioipc, hay una cápsula de 30 segundos que le rinde homenaje al tío Simón. También tenemos dos cápsulas más que hemos ido montando esta semana. Va a ser la nueva dinámica comunicacional del IPC y de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en cada uno de sus entes adscritos. Y bueno, allí por supuesto pueden ir buscando esa información, compartiendo ese contenido de calidad, siempre realzando la cultura venezolana. Allí, por supuesto, también resalta, el pasado 6 de agosto se celebró el Día de la Bandera Nacional. El 3 de agosto se cumple un año más de esa efeméride. Recuerden que en esa fecha, pero en el año 1806, el generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia, ideólogo de la guerra de independencia en Hispanoamérica y participante en los tres grandes acontecimientos de su época, guerra de independencia en Estados Unidos, la Revolución Francesa y, por supuesto, la guerra de independencia en toda Hispanoamérica, hizo el tricolor nacional por primera vez en suelo venezolano. Eso fue en La Vela de Coro, en el puerto de La Vela, actual estado Falcón, en 1806. A raíz de ese acontecimiento se celebra entonces el Día de la Bandera Nacional. También hay una cápsula audiovisual, 30 segundos, en nuestra cuenta en Twitter. Y por supuesto, la otra efeméride importante, 6 de agosto de 1896, nace en Cumaná Andrés Eloy Blanco, importante escritor venezolano, humorista, político, abogado y fundamentalmente poeta. Recomendamos leer los poemas de Andrés Eloy Blanco, con gran sensibilidad social, con gran preocupación por el acontecer nacional y con una lucidez importante adelantado a su tiempo. Andrés Eloy Blanco, recomendamos entonces la lectura de él, por supuesto, uno de los grandes escritores de la historia de nuestro país. 9:32 minutos, vamos con un tema musical, El Abuelo, una producción del Cendis de Adelis Freites, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Por el tiempo se le cansó el corazón. seguimos en la tierra de los míos. Conversamos un poco acerca de Andrés Eloy Blanco. Pueden buscar información de este importante escritor venezolano, información básicamente patrimonial, una breve reseña histórica de dónde nació, de toda su trayectoria en la escritura y en otros ámbitos en los que participó en la vida nacional, en el catálogo correspondiente a Cumaná, del Estado Sucre. Eso son los catálogos del patrimonio cultural venezolano. ¿Cómo llegan esos catálogos? En la página de albaciudad.org, en la barra derecha, hay varios links para bajar información importante, para descargar información gratuita y de calidad, y uno de esos enlaces dice catálogos del patrimonio cultural venezolano. Allí entran y se desplegará un menú con todos los estados del país y a su vez con todos los municipios. Allí pueden bajar el catálogo del patrimonio cultural en formato PDF, exactamente igual a como es en físico, de cada uno de nuestros libros editados por el IPC desde el año 2004. Y en el de Cumaná, en el estado Sucre, está el registro de Andrés Eloy Blanco, recordando que nació en esa ciudad, como ya lo dijimos en la presentación del programa, el 6 de agosto de 1896, murió en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1955. El poema más importante, más conocido incluso a nivel mundial, de Andrés Eloy Blanco, Píntame Angelitos Negros, considerado un himno en contra de la discriminación racial, un poema bastante hermoso y que ha sido versionado. Varias canciones han sido interpretadas basadas en este poema. Varios cantantes importantes, el mexicano Pedro Infante, pues se me ocurre uno así que me viene a la mente, que cantó ese tema o un tema basado en el poema de Andrés Eloy Blanco, Píntame Angelitos Negros. Pero no es el único. A veces encasillamos a los escritores por una sola obra, y tiene infinidad de poemas Andrés Eloy Blanco. Hay uno que nos gusta muchísimo en el IPC, que lo usamos de hecho en nuestro material de los 30 segundos, la cápsula para rendirle homenaje a este importante escritor. El poema se llama Coloquio bajo la palma, un poema extraordinario, también basado o inspirado en la frase de Simón Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Así que invitamos a leer también Coloquio bajo la palma y en general toda la obra poética de Andrés Eloy Blanco. Escribió en varios géneros literarios, pero en la poesía fue en donde más se destacó, y por eso entonces invitamos a su lectura. El Centro Nacional del Libro ha hecho un esfuerzo importante. De hecho, en el Metro de Caracas hay varios lugares en donde se pueden leer poemas de distintos escritores venezolanos, y de Andrés Eloy Blanco hay varios. De hecho, en Capitolio hay como dos que están allí decorando las paredes, y bueno, no es una simple decoración, están allí para darle lectura, para fomentar la lectura. Importante ese trabajo del CENAL, y por supuesto para que los usuarios puedan tener esa oportunidad de acceder a obras literarias de calidad y que se puedan motivar para comprar un libro, para buscar en internet. Ahora con el internet de verdad que no hay excusa para no leer, y pueden tener entonces acceso a los poemas de Andrés Eloy Blanco. 9:40 minutos, vamos a empezar con los temas dedicados a Simón Díaz, temas de su autoría o en este caso cantado por él. Un tema dedicado a esa historia tan mítica, tan legendaria, por así decirlo, que es la muerte de Negro Primero en el campo de Carabobo, en los brazos del general José Antonio Páez. El Negro y el Catire, disfrutan de este tema en la voz de Simón Díaz, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Se pusieron a luchar. estos extraordinario tema, El Negro y el Catire, como ya lo dijimos, homenaje a esa escena casi legendaria de nuestra guerra de independencia entre la muerte de Pedro Camejo Negro primero en la sabana de Carabobo en los brazos del generalísimo José Antonio Páez. Raiga, ¿cómo estás? Uniéndote a la transmisión, buenos días. Buenos días, un saludo a todos nuestros usuarios y usuarias de ALBA 96.3 FM en la Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Un anuncio importante con respecto a Un Mundo de Colores, que es el nombre que le hemos dado en este 2018, a esa etapa previa a lo que será el plan vacacional que arranca el 27 de agosto. Esas actividades calentando los motores con niños de la comunidad, con hijos de nuestros trabajadores. Cuéntanos un poco esa actividad. Sí, bueno, en esta misión que nosotros tenemos de promocionar y educar sobre patrimonio cultural venezolano, estamos en esta etapa del mes de vacaciones, el mes de agosto y septiembre, con los niños y niñas, no solamente los hijos de los trabajadores que hacen vida en la Villa Santa Inés, sino con todos los niños también de la comunidad de Caño Amarillo. En esta nueva etapa, la ludoteca tiene un año sin abrirse, entonces, bueno, en virtud de buscar volver a darle uso a lo que es el vagón que está en las afueras de la Villa Santa Inés, que es la ludoteca comunitaria La Zaranda, estamos reabriendo sus puertas poco a poco. Entonces, estos tres días, esta semana, estamos en unas jornadas de inscripción, pero bueno, activos con una nueva etapa que se llama Mundo de Colores. Lo hemos denominado así porque la idea fundamental de esta etapa previa a las vacaciones es a los niños que quieran venir y que deseen venir y que quieran participar, vamos a tener actividades relacionadas con todos los juegos y juguetes tradicionales. Entonces, la idea es, de Mundo de Colores, que esos colores que pintan los juguetes tradicionales como una perinola, los colores vitrosos de una metra, los yoyos, los gurrufíos, inclusive los papagayos, nuestra actividad final antes del plan vacacional, lo hemos denominado Mundo de Colores por todos los colores que confluyen en la realización de nuestros juguetes tradicionales. Entonces, bueno, es la idea a partir del 13 de agosto comenzar con las actividades dirigidas a niños y niñas, adolescentes también. Estamos desde los 5 años hasta los 12 años recibiendo todos esos niños que quieren aprender más sobre juguetes tradicionales, sobre patrimonio cultural venezolano. A partir del 27, esto va a ser hasta el 23 de agosto, vamos a tener actividades todos los miércoles y jueves a partir de la semana que viene, y el 27 de agosto comienza nuestro plan vacacional patrimonial 2018 y lo hemos denominado Conociendo o Explorando el Pasado de Mi País, Venezuela. Toda la temática que vamos a tener relacionada con el plan vacacional va a estar girando en torno al pasado venezolano, el pasado remoto, el pasado reciente. Queremos tocar varios temas, pero sobre todo el tema del pasado antiguo, o por lo menos denominándolo el pasado remoto, que tiene que ver con la paleontología, con la arqueología venezolana. Entonces, bueno, vamos a estar con los niños haciendo y construyendo. Desde el plan vacacional vamos a estar relacionándonos con temas del pasado, de la ciencia, de la arqueología. Esto va a ser bastante interesante porque queremos que los niños desde el pasado apropien su patrimonio cultural venezolano. Se le da prioridad a los niños que hacen vida en la comunidad de Caño Amarillo, ¿no? De Pagüita, hacia el 23 de enero, Montepiedad. Niños que ya están relacionados con la Villa Santa Inés, aunque siempre aparece uno que otro niño. El año pasado tuvimos niños de La Pastora, del Silencio, pero básicamente esa labor social en todos esos sectores que rodean nuestra Villa Santa Inés, y que bueno, son niños que ya muchos de ellos han crecido con nosotros, que los conocemos, ya son 5 años en esta actividad. ¿Cómo afrontan esa responsabilidad de seguirle ofreciendo cosas nuevas a esos niños para que no se aburran, para mantenerlos fieles al IPC, para que sigan motivándose a conocer? Muchos niños, y nos ha pasado, digamos que sobre todo los que pasan a bachillerato, de sexto grado a séptimo, pierden a veces el interés, quizás se sienten más grandes y no quieren ir a hacer actividades que hacían más pequeños. Entonces, ¿cómo afrontar esa responsabilidad, Rebeca? Sí, bueno, la primera era reabrir la ludoteca. Nosotros teníamos una necesidad muy grande de que ese espacio no se perdiera, porque un año sin trabajo es bastante, juega en contra, ¿no?, del niño que está acostumbrado a ir, que ya tiene una conocimiento que ha sido, vamos a decir, sembrado. Entonces como que la matica se pasma y bueno, hay que retomar otra vez, abonar, echar otra vez tierrita, agüita. Entonces bueno, esa responsabilidad la estamos asumiendo desde el punto de vista de reabrirla nuevamente. Y con el patrimonio da para todo, digo yo, ¿no? O sea, nuestro patrimonio es tan grande, es tan extenso. Entonces cualquier tema que nosotros toquemos nunca va a ser, vamos a decir así, repetitivo, sino creo que mientras más tenemos conocimiento, más vamos a profundizar sobre algunos de los aspectos del patrimonio cultural. Y con los niños lo hacemos desde el punto de vista que la finalidad metodológica que nosotros aplicamos desde el punto de vista pedagógico para la instrucción de todos estos temas que nosotros tenemos, o sea, todo este amplio espectro del patrimonio, es con respecto a la identidad venezolana. Nosotros tocamos temas específicos que tengan que ver con la apropiación de esa identidad. Por lo tanto, un niño que ha sido sensibilizado, que ha sido trabajado desde este punto de vista con su identidad, cuando es grande, a pesar de toda la turbulencia que la adolescencia tiene, no permite que eso que ha apropiado desde pequeño se le vaya. O sea, más bien es difícil en este mundo globalizado que tenemos, con tantas inclusiones externas de nuestra cultura. O sea, hay culturas externas que bueno, como bombardean constantemente antivalores, muchas cargadas de antivalores. No es fácil, pero para nosotros el sentar una base apropiada y adecuada nos asegura que durante el crecimiento de ese niño, ya cuando pasa por esa etapa de la adolescencia, pueda asentarla y reafirmarla. O sea, esos elementos que ya yo tengo, que ya yo sé, esta es mi Venezuela, estos son los elementos que la constituyen, esto es importante, esto lo he heredado de mis padres, de mis abuelos, ahora es el momento de decir, bueno, este soy yo. En el momento de la adolescencia, un ser humano afianza lo que es. Una cosa es lo que lo conoce, lo que lo hace ser, y otra cosa es reafirmarlo, decir, bueno, yo quiero ser esto. O sea, optar por ser venezolano. En esa etapa de la adolescencia es como nuestra tarea darle las herramientas para que cuando llegue esa etapa él pueda decidirse y decidir correctamente como nosotros creemos, que es decidirse por ser venezolano. Exactamente. Vamos con otro tema musical de Simón Díaz, Sabana, y ya venimos con la última parte de La Tierra de los Míos. Sabana, con tu brisa de matranto, tus espejos de laguna, centinela de palmera que se asoma. Sabana, ese tema extraordinario de Simón Díaz, es el que musicaliza el clip de 30 segundos que hicimos en homenaje a él desde el IPC. Está en nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioipc. Es la nueva modalidad que tenemos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Todos los entes lo están haciendo, el IPC no escapa a esa realidad. Y empezaremos a montar clips de 30 segundos en nuestras redes sociales sobre esas efemérides importantes, natalicios de personajes importantes de nuestra historia, días importantes para el país y, por supuesto, el patrimonio cultural venezolano. Rebeca, ya finalizando, esa nueva invitación para Un Mundo de Colores y para ese futuro plan vacacional que arranca dentro de poco. Este mes va a pasar volando. Sí, pues te invitamos. Tienes entre 5, 12 años, estás en la comunidad Caño Amarillo, o tus papás trabajan en el IPC o trabajan cerca del IPC, te invitamos a que te acerques a la ludoteca comunitaria La Zaranda. Es el vagoncito que está al lado de la Villa Santa Inés. Te acercas y te inscribes en esta etapa de agosto, el mes de vacaciones, la ludoteca comunitaria La Zaranda, y ya para el 27, del 27 al 6 de septiembre, 2 semanas de plan vacacional patrimonial 2018, explorando mi país, Venezuela. Exactamente. Por supuesto, llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de Tu Alo Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, esta vez nos acompañó Alexander Sosa. En la locución, mi compañera Rebeca Requena, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Esto es La Tierra de los Míos. Los dejamos, no podía ser con otro tema, Caballo Viejo de Simón Díaz. Disfruten, manténganse en Alo Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad,

Internacional de los Pueblos Indígenas. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebra cada 9 de agosto como una alerta mundial al respeto de los derechos de las poblaciones indígenas de la Tierra. El evento también busca reconocer las contribuciones y logros de los pueblos indígenas, que suelen centrarse en temas como la inclusión política, así como también la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El día se celebra desde 1994 por la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propósito era que fuese celebrado cada año durante la Década Internacional de los Pueblos Indígenas, 1995-2004. Gracias al éxito de la primera proclamación, la Asamblea General decidió extender por 10 años más la celebración, desde el año 2005 hasta el año 2015, con un tema central: una década por la acción y la dignidad. En su resolución de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrase cada 9 de agosto. La fecha recuerda el día de la primera reunión de grupo de trabajo de las poblaciones indígenas de la Subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el año de 1982. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Las 10:06. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. We'll be right back.

96.3 FM. Somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Y mi corazón te vio con la mayor alegría.

51 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Quito, La Paz, en Caracas.

cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Y no lo decido yo.

exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en conmemoración a la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982. La fecha se estableció el 23 de diciembre de 1994 durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como parte del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, proclamado un año antes con el objetivo principal de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas en aspectos de derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7.000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. A pesar de la situación general de los pueblos indígenas, han sido objeto del debate internacional y aún quedan deudas por saldar en pro de su dignidad. Finalidad de afianzar lazos de cooperación en materia energética y evaluar planes inmediatos para la atención de intereses comunes, el ministro del Poder Popular del Petróleo, Manuel Quevedo, se reunió con Saab Abdul Al-Assad, embajador del Reino de Arabia Saudita en Venezuela. Quevedo informó sobre el papel fundamental que tiene la República Bolivariana de Venezuela para el mercado internacional del petróleo. Aseguró que uno de los asuntos importantes para los países pertenecientes a la OPEP es la asistencia técnica y el intercambio permanente entre ambas naciones. El ministro informó que tienen previsto el aumento de la producción y recuperar el campo como uno de los primeros países en la OPEP. El embajador del Reino de Arabia Saudita, Saad Abdul Al-Assad, expresó la disposición para cualquier propuesta de cooperación y proyectos específicos que tenga Venezuela. Venezuela solicitó la extradición de Osman Alexis Delgado Tabosque, uno de los autores intelectuales y financista del magnicidio en grado de frustración perpetrado en contra de la nación, quien actualmente se encuentra en Miami, Florida, Estados Unidos, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Creo que todo el país fue testigo del llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro para informar y para pedir la colaboración a los países, específicamente Estados Unidos y Colombia, desde donde se organizó, se financió el atentado terrorista, el magnicidio en grado de frustración del pasado sábado que puso en riesgo la paz, la estabilidad de Venezuela. Por eso hemos convocado el día de hoy, con por supuesto la presencia del presidente del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, fiscal general de la República, al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, el señor James Story, quien con mucha cordialidad, y hay que decirlo y franqueza, expresó su preocupación por los hechos y la voluntad del Estado de los Estados Unidos de América, de sus instituciones, de cooperar. El fiscal general de la República le hizo referencia a los hechos, se hizo en